DJ Big, andamos repartiendo flow. Yo, dale que la noche está en pañales. Está rechito, está especial para la grande. Avísale a la guacha que se sale. Estamos activos como siempre, ya tú sabes. Nos fuimos de party, tranquilito. Hoy vine a pata, tranquilito. No traje nada puesto, tranquilito. Esto no pega nada, tranquilito. Capaz que no perrea, tranquilito. No estoy fumando nada, tranquilito. No hay ninguna botella, tranquilito. Cúlpame si no talla, tranquilito. Tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tranquilito. Tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tranquilito. Ando en una, tu rode de la cuna. Si por la joda me voy hasta la luna. Que no te pinte el ortiva con ninguna. Largamos un tema y hacemos fortuna. Tra, tra, tranquilito. Para que lo mueva la guacha bien despacito. Tra, tra, tranquilito. Se puso re loca cuando arranqué un finito. Tra, tra, tranquilito. Para que lo baile la guacha bien despacito. Tra, tra, tranquilito, se puso re loca cuando arranque un finito. Nos fuimos de party, tranquilito. Vamos en alta nave, tranquilito. Siempre con ropa piola, tranquilito. Estamos repegados, tranquilito. Capaz que no perrea, tranquilito. Fumando marihuana, tranquilito. Espota de botella, tranquilito. Fíjate cómo talla, tranquilito. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tranquilito. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tranquilito. Me recibe como perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, tranquilito. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Me recibe como perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, tranquilito. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, suavecito. DJ Big, GM Beat, APC Studio, baby. Vámonos. El Apache Ness te sirve. Tranquilito, pa, nadie me quiere. Ahora sí. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe.